Interactuando con tu salud. Kapschen, Majorchen, Madamukarten, Madatzorken. Herramientas, información y conocimiento para relacionarte de mejor manera con tu salud. Acompáñenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que allá en casita, en el auto, en el trabajo, están sintonizando esta su estación preferida, la 102.1 Radio FM, Radio Kong Ana. Es un placer para nosotras anunciarles este su primer programa, un programa de salud, un programa muy interesante para todas y todos ustedes. Y vamos a arrancar con este su primer programa con todas las personas acá presentes y en esta tarde 13 de abril, tarde de primavera, tarde muy bonita, fresca, nos acompaña la regidora de salud, la señora María Galván de Jesús. La psicóloga Vianey Torres Caballero. La licenciada en fisioterapia María Fernanda Franco. La enfermera Beatriz Martínez Martínez. Doctora médico general Alma Vianet Lázaro Hernández. Pasante en terapia física Michelle Monserrat. Así es, todas ellas, grandes compañeras de trabajo, vamos a hacer un gran equipo para estarles transmitiendo durante este año y esperemos que durante muchos años, temas muy interesantes sobre salud. Ellas son el personal de la Unidad Básica de Rehabilitación que funciona en nuestra comunidad. También nos acompaña la doctora Alma, que es la médico general que estará atendiendo el ISSSTE. Y de esta manera comenzamos con el primer programa. Así es, y de esta manera comenzamos con el primer tema de hoy titulado Conociendo la VR. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas el día de hoy. Como ya mencionó mi compañera anteriormente, el programa de hoy se llama Conociendo la VR. Por lo tanto, voy a mencionar principalmente qué es una VR. Como su nombre lo dice, es una unidad básica de rehabilitación. Esta es una institución de primer nivel donde se brinda atención a pacientes con una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Esta institución es regida por DIF municipal, estatal y nacional. Y pues bueno, los servicios con los que contamos son medicina general, odontología, psicología y terapia física. Y pues bueno, para dar inicio de lleno a este programa, para mí es un gusto presentar a la doctora Alma Hernández, que es la encargada del área de medicina general, y pues bueno, ella les comentará acerca del tema de lleno. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alma Vianet Lázaro Hernández y yo soy la médico general encargada de atender la consulta para los derechohabientes del ISSSTE. Y por supuesto también la consulta de medicina general allá en la UVR. Y bueno, principalmente pues estamos abiertos a atender pues diferentes padecimientos. Del tiempo que llevo aquí apenas son 3 semanas aproximadamente y pues he visto que hay mucha población con padecimientos, por ejemplo, que sufren de del azúcar, la presión, el colesterol, los triglicéridos. Entonces yo los invito a todos a acudir a un chequeo general, más que nada pues para prevenir. Recuerden que es importante prevenir antes de un medicamento, antes de tener que tratarlo con muchos medicamentos o tal vez con procedimientos. También atendemos la consulta del niño sano, pueden llevar a sus niños para ver el chequeo general, talla, peso, nivel de nutrición. También estamos atendiendo pues a padecimientos de las mujeres, embarazadas, les llevamos su control prenatal. Entonces, más que nada, pues todo eso. Y pues también me da mucho gusto comentar de un hecho que va a ser en conjunto con el apoyo del ISSSTE. Yo invito a la población en general a que si desean aplicarse ya sea la vacuna por primera vez o refuerzo de AstraZeneca para el COVID, entonces acudan a la Regiduría de Salud, ya sea con la señora Mari o con la señora Sol, para que ahí pues se den de alta. Y yo creo que la próxima semana ya estaremos voceando cuándo va a ser la aplicación y en qué lugar. Así es. Bueno, Buktuk, Hyuk Tishuk, Mutskanak, Yugyak Tuk, Penecham, Yat Pukh Patmododip, Ham Hanechm de Gech, Maechat Poch, Yat Ayuk Yahach. Pues Tunash is Nayat Champtu, Muduk Programa Chondak. Ya de Regiduría de Salud, ya de personal médico de Pshemtundub, Unidad Básica de Rehabilitación, es Naden Adu, personal de Pshemtundub, Naden Mayat ISSSTE. Zunash is Nayat Kayat, Ayuk Chondak is den is na wish ke den hakt ke den me sam spat modo de manechm de gech tam de cham spat modo de tu yak na gaps ti yo ha ichip VR tam de na gaps unidad básica de rehabilitación much ksa in gaps sta mi doctora de na gaps ni doctora Marifer ti ham yak atender at ti den ham yak tseyep. Bueno, tut na gaps ti echa mi akmat at taba pun tut tseyep taba pun aku atek pruhka pun ka uyeñe pun ka Punka kapstup puna tiechema pa amhamt mudat. Ze chamdash patmodot. Hayen yat doctora Alma, depteni iste hamd atenderatam deptena derechohabientes punechi iste mudat pus yu dena tseyam yu dena pudukyam. Tamdash patmodot. Yu yetuku icheyam. Tiecha hanek shakok pa pa amham yedach hava presión alta, hava pun diabetes mud, hava pun triglicéridos, tieche mi pa amham ishim ka ishim, pues yo ham yatenderatam yo den ham yesham yo den yo ham bea kuen pukam yo ze pudukya an mada ayuk mada tsoy. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días. ¡Hey! Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas pa, pa, pa, pa, que nunca quise así pa, pa, pa, pa, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Hey! Corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas pa, pa, pa, pa, que nunca quise así pa, pa, pa, pa, que mi vida comienza cuando te conocí. Continúa escuchando Interactuando con tu Salud a través de la estación 102.1 FM y recuerda que todos somos Radio Comunitaria con Cana. Que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez. Bueno, y es así como regresamos a su programa Conociendo la VR. Y bueno, es para mí un gusto presentar a la psicóloga Vianey, quien hablará un poco acerca del tema y de su área específicamente. Te dejo el micrófono, Vianey. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bueno, les voy a explicar un poco de la psicología. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. En esta área estudiamos algunos trastornos como son la depresión, la ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del estado de ánimo y trastornos de la alimentación. Bueno, aquí también los atiendo son terapias de pareja, terapia individual, terapia grupal y también también orientación vocacional. También problemas de aprendizaje de niños en edad escolar y también en edad primaria, secundaria y preparatoria. También se puede otorgar talleres relacionados con temas de autoestima, derechos humanos y demás. Bueno, también me he hecho mudiat na no niat psicóloga cham a ayuh que yek poden na no na tu no na den ku a ko na den punecha problema mi dot punecha po mayon mi dot yan ma khan ki bak pues ya habete nyak ti psicóloga porque ja na no na den puduk kup kap shot muk kup na no puduk shon na ko hat ki bat na duk na duk. Pues nadie en tamcham a ayuk tak nashin nadie en mud chuno en muda unga no okne primaria, secundaria, se cite ukmaich pun na no en pun tak mayotup, pues de niot na no en yat pues yo de na no en dejen yat an mahan pom, kubak pom, kun na no en pun hiat shun kubech pun han pun na ayon mudach, shun an pun yukach not chigot, pues a de niat ha chunam, habet en mes cham yat ayuk makumoch. Bueno, complementando, está mi mugu hamdet naskafrin ya ayuk, tiden yo cheyev kun anonan. Psicóloga, psicología, tiden y cheyev, tiden y tibo de ni ha chetep. Bueno, pues mugu tuk, cham ut nya kashwa chavana beste ze mesh pat modod, mnech mdegech. Yo pam kad yo pam hait mach hanek shakok, mai vik yo pam. Hay pam de yak modat, hun ma anyech an mu ha anyech. Muchas veces queden adom pa mudachin yap hun ma nyech yap ma nan muhan ma ngabakan pues hay ha ipun kamad pun ka pun den keden bet keda dht tuk su kada su piach haba hot mai tegate ma muhun ma nyak pik yu tuk yu den bet pun ni ha den hat pun den ni ha den hat kubat pues hamden nuxtet hamden hatut maden yak kapshin yat lugar unidad básica de rehabilitación hamden yak pa yak ish yat psicóloga hamden amut mgapsh ma yaktet hamcham us nagapsh naden punechan patmodod hamtesh ka hayuk hamtesh rak nahayan maden chanti or hunden ham ha chei o yak nebuk pa kal yak nebikya cham us naskapsh mgapsh tbyap ma yat estación de radio 102.1 FM radio kong ana Gapstub ya cham us azon betet cham us yat numero nyak 951-220-40-77. Cham us azon betet diech mesam am don betande pam manech mdege. De esta manera, queremos darles a conocer que cualquier duda que tengan ustedes en casita, que quieran preguntar sobre los costos, la ubicación, el horario, tengan la confianza, márquenos al 951-220-40-77. Aquí con gusto vamos a responder sus preguntas. Chicas de hoy, todas diferentes, La terapia física aspira a cambiar el curso natural de una enfermedad, para que la enfermedad no cambie el curso natural de tu vida. Bueno, y después de haber escuchado a Tatiana con el tema Chicas de Hoy, regresamos y a continuación vamos a escuchar a nuestra fisioterapeuta, a la licenciada Michelle. ¿Sale? A ver si se van memorizando estos nombres, porque son las personas con las que van a estar interactuando todos los miércoles. Bueno, hola, mucho gusto, adelante. Por estar acá. Quería comentarles un poquito del tema que es la terapia física. Bueno, más a conocimiento, tenemos que la terapia física es un tratamiento físico. Quisiera que para empezar esto, la licenciada María Fernanda nos dijera el concepto base y ya de ahí podemos partir a un tema más desglosado. Ok, bueno, según la OMS menciona que la terapia física es el arte y la ciencia por medio del ejercicio terapéutico, así como el uso del calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad, que tiene como fin prevenir, readaptar y rehabilitar al paciente susceptible del tratamiento físico. Esto quiere decir que básicamente el trabajo que tenemos como terapeutas es acompañar nuestro tratamiento siempre con agentes físicos, como ya lo mencioné anteriormente, el agua, el calor, el frío, siempre y cuando el paciente se encuentre en las condiciones óptimas para recibir este tratamiento. Dependiendo de la patología que éste tenga. Entonces, básicamente, para nosotros como terapeutas es importante siempre que cuando el paciente llegue con nosotros, éste ya tenga una valoración, un diagnóstico real o lo más cercano posible, y con base en eso nosotros realizamos una valoración. Para cada tratamiento sea personalizado. Y pues bueno, te dejo el micrófono, Michelle, para que entres más a fondo a las áreas en las que nosotros trabajamos. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabemos a grosso modo qué es lo que nosotros podemos tratar en este aspecto, ¿no? La terapia física va a ofrecer servicios para desarrollar, mantener y restablecer el movimiento y la capacidad funcional máxima durante la vida. Nosotros prácticamente nos vamos a guiar, a basar en la función física, en el movimiento de cada persona. Ese es nuestro fin, aplicando los diferentes agentes, como ya lo había mencionado la licenciada, los agentes físicos como una manera de analgesia, tal vez contrarrestar esta parte de lo farmacológico y evitar que el paciente pueda tener más opciones para aliviar el dolor. Bueno, dentro de esto, a nosotros nos gusta trabajar bastante con lo que es el ejercicio físico, ya una vez habituando el tratamiento de la persona. Nosotros siempre nos vamos a basar en objetivos corto, mediano y largo plazo, así como el tratamiento igual va a ser de la misma forma, corto, mediano y largo plazo, siempre adaptándonos a las necesidades que tenga cada paciente, porque pues cada paciente o cada persona tiene sus actividades diferentes. Nosotros tenemos que adaptarnos a esas necesidades que tiene la persona, tanto en su trabajo, su actividad física, ya sea que trabaje en campo, trabaje en como ama de casa, trabaje en ejercicios o actividades de carga. Nosotros podemos tratar diferentes tipos de enfermedades. En sí no nos limitamos, son muy extensas las que nos dedicamos a tratar. Dentro de estas están las de reumatología, las cuales pueden ser artritis, prácticamente aquí ya entran articulaciones, dolores, inflamación y limitación articular. Dentro de la ortopedia y traumatología, están las lesiones, ya sean por caídas, por traumas, accidentes, los cuales pues tratamos después de que ya haya habido una intervención médica. Prácticamente el paciente debe de ver qué tratamiento va a seguir. Primeramente con el médico, ya una vez refiriendo su diagnóstico y su proceso médico, nosotros lo ayudamos a rehabilitarse, a volver a tener esa movilidad y incorporarlo a sus actividades de la vida diaria. Perdón, doctora, me llamó la atención ahorita que usted acaba de mencionar, por ejemplo, algún accidente. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita fuera caminando y de repente, no sé, meto la pata y sufro un esguince, ¿puedo acudir a la unidad básica? ¿Pueden darme, no sé, en qué consistiría ese tratamiento? Bueno, de primera instancia está el chequeo médico. Nosotros trabajamos bajo un diagnóstico ya médico para evitar lesionar más al paciente. Por eso, nosotros pedimos que primero tengan una referencia médica para evitar esta parte de lesiones próximas o prácticamente agravar esta parte. Ah, y en sí. Ya, uh-huh. Perdón, entiendo que aparte de la referencia médica, entonces, para cuidar de que no haya algo más delicado, qué sé yo, también es necesario, por ejemplo, llevar, radiografías. Así es. ¿Es necesario en algunos casos? Así, adelante, doctora. Bueno, si me permiten, como dice aquí la fisioterapeuta, es importante primero tener un diagnóstico médico, entonces aquí es donde entro yo. Vienen conmigo, yo los reviso y dependiendo de cómo haya sido el traumatismo, cómo haya sido la dinámica, yo le voy a sugerir algún auxiliar diagnóstico, que puede ser una radiografía, en el caso de un trauma que tenga que ver tal vez con a nivel osteomuscular, ya sea una radiografía o puede ser un ultrasonido. Uh-huh. Ajá. Y ya en base a eso yo hago un diagnóstico completo y si es necesario tal vez terapia física o un tratamiento conservador o incluso puede ser un tratamiento quirúrgico, entonces ya sería yo quien dé la referencia a fisioterapia y también ellos pues ya les explicarían qué tipo de ejercicios, cuánto tiempo y además qué materiales van a necesitar. Ah, ya, muy bien. Ya quedó resuelta mi duda, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que cuando a veces nos caemos y lo que solemos hacer, nos diagnosticamos solos y decimos, oh, creo que tengo una fractura, voy a ir con tal persona, ¿no? Y vamos, pero muchas veces pasa el tiempo y no sentimos la recuperación, no sentimos el alivio y resulta que por no ir al médico, no hacerse los estudios adecuados, nos exponemos con personas que pues desconocen, ¿no?, la anatomía y entonces pueden complicar más la situación, ¿no? Ya, ¿me quedó claro? Sí, así es. Bueno, más que nada es vernos, checarnos, no dejar pasar mucho tiempo de la lesión para que se pueda tratar a tiempo, no ya que está en un grado muy grave que prácticamente ya es difícil recuperar la funcionalidad óptima del paciente. Y bueno. Ay, perdón, voy a andar de preguntona. Con lo que respecta, ahorita mencionó la doctora Marifer que pues hay diferentes tratamientos, ¿no? Mencionó algo frío, algo caliente y todo eso. ¿Cuentan con aparatos? ¿Con qué se cuenta? ¿Qué es lo que te da? ¿Hay algún aparato que te da lo frío, lo caliente? ¿Con qué dan ustedes esos tratamientos? Sí, claro, dentro de la unidad básica de rehabilitación contamos con equipo de alta tecnología, todo el equipo es totalmente nuevo y bueno, en este caso contamos con un compresor frío y caliente y bueno, básicamente en el compresor caliente pues es donde ocupamos las compresas húmedo-calientes y normalmente los agentes físicos siempre los acompañamos de la electroterapia. Esto básicamente es con apoyo de un equipo que tenemos de electro y su base fisiológica como tal es a través de electrodos que van en la piel y este funciona como método analgésico acompañado siempre de un agente físico, ya sea frío o calor. Wow, pues es muy interesante todo lo que menciona y apuesto que allá en casita ustedes radio escuchas, se están sorprendiendo al igual que nosotras las de la Regiduría de Salud. muchas veces desconocemos y nos quedamos y nos aguantamos nuestros dolores, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sabemos que contamos con esos aparatos, con esta unidad en esta comunidad. Y ahorita que lo saben, pues ya saben, ¿no?, a dónde acudir. Y yo los sigo invitando para que, pues si tienen alguna duda, cualquier cosa que quieran preguntar, claro, referente al tema, ¿no? Pues no duden en marcarnos al 951-220-4077. Aquí las chicas de la VR y la chica del ISSSTE con gusto les va a responder y les va a resolver las dudas que ustedes tengan. Y vamos a escuchar a la señora Mari aquí con la traducción de lo que acabamos de hablar ahorita. Adelante, compañera. Bueno, también cham shumododan ya da ya da yuk ne den cham nigapskish ne den cham nigapsh pues cham a ayuk na den us naknash na den ayuk zo mes na den am shumodoguk monot dogot moit ponet ya radio pat modod a vet yam me maktuk modot ma deb den ayakte pa terapia a veces kat pun modoguk a veces cada pun na non en mukh puktaik pero tam cham me shumododan Yenya a ayuk tam cham nyashin tam den na den yak mudach ne be terapia na on yak te pues tam ha doctores yak mudat smes nash tet ham smes maksei det ham kat na on en mes hapo mayo on ha skupuk tet pod na pa mayo on smudat punet na on kadat bu khamum kirai u khamuma ham bakh na on en ni wa chugam gu ugam dek Runa mes mukat ukam na den pun ayon pa yuk te mum accidente mum kama na na onen shiat shun pun yuk hat yuk kubet kede pusta ma tse y biak mudach ma ya dadom ya centro de rehabilitación mudach chimiami de la VR pues ama yak mudat ta doctores pun den ham tse y de pun den ham bot habet te nyam ya da ya da yuk na na onen yash habet te nyad ayuk ma kumoy Bueno, estamos de espatmodo, denham, también, mugug, tetnagapshi, nan mari. Pues yo, denham, yaktum, choma de goja, mudgug, picte, yak nagapshi, tiech, ham yak mudat, pues tam yak mudach, ha fisioterapia. Tam de naskafron, tiden chest, fisioterapia. Yak naha, ap, que punit, atender, at punit, se, y que pun hot picked mud, que pun kabak witch, que pun hot pitch, que pun hoja, hun, que amanash, pues medicina general, que de, pues taman mudachin, ha doctora de liste, ham naden, unidad básica, ham naden, a medicina general, yak mud naden. Ey puna istet kamudach, ey ham nukt, pues ham naden, miak seyon, miak upukande, ba mes naden. Bueno, tam naden de spatmodot, tapiak madach naden área de psicología que de puna hapom tseip punden a pudukup kuadoma nun moan piam dukkin kuadoma ngabak piam dukkin kuadoma hotmai nyak madakin kuadoma hatsep ha ak ha hotmai tukui nyak madakushin zudin adoma y spamo y pues bueno, tam yak madach psicóloga smets nashtet ngapstet majak tet mudz man mohanam gawakun shak ei shak padet Es ya fisioterapia. Tide ni cheye, tide ni ham chundep. Bueno, pues tam de mes me actuk mododen. Haye naden, maibik kuadom gudon, kuadom mum puksh dade, tenez, pues ajunetin ayo on chimis ichez, ngunachshin, nzajin, ndekchichin, ndekyashin. Bueno, pues ham ya ha yak mudach. Ham puntu a doctor mish puntu a doctor anim shun am gu am dek yam hiat bueno hay am nek yung jak nikhtet pues yu anya khadup shun de na mi khajo ant ti de na mi puktagandup shun de na chu yo yan ham tratamiento zam dek chok tz mi ebikt ham na den hadu ye tratamiento mai bik mujay kung na den pa am tmudet de bi ha ichet artritis reumatoide kats cham gaf shnashan ayuk porque ham juk mak shtuktet kachi na ha shun de ni yakapshi artritis reumatoide kede pero yo ye chetep como hayuk kung mama mi abdukt ki chek yung de mi kushnet ni shun am ke uktun akshon de na pa am ha wich mi adak bueno Pues pun ham den mes mujayuk kung shmadat mhanech mdegech pham guk tuk den shesat shmadat ham mhanech mdegech kde mes amun mdan pneche puk shpneche ad a ayuk cham pat mudod yak nasht yad a ayuk tuk mudod am guk tuk kam tsugu mam tsugu pun am tsnab mdegesh kip pun am tsnab paduk pun am tsnab anukuk shkde Katnamuk este yak madach at pukshun kedepten yal a ayuk yak pohye yakshon. Bueno, pues cham den es negach tuk mudot mes punama ha iden shmadat punden pukke pam vuet punden akyun kauktun va chekyun kauktun punden ka uyenye punden at sa cham mud at bakshon. Pues tuk mudot yak nash tam za am maden us yam dihin unidad básica de rehabilitación kat nugonya gshpa ahtan tama pukh yak mud tama doctores yak mud. Entonces, ¿qué me es mudenayet? Ya que tung pachen, pues ameñenga, pues tumba que de tama kudung mujuy, pues pun mienye, pues adoman meñenga, que de nenuño adom gugap pachen. Entonces, chamza de gok nyak nashat, ayuk, es kat din shmudenayet. Ya que nashat, ayuk, zum nashat ham este maden us dijen VR, es ham den yat este. Dishchukung este porque actoyana cham de mien que de porque pues yo den ham tunde este chamneti doctora Atnagafti doctora Marifer puneten ham yak madat puneten tieten ham adom este en madachen tieten adom badañen eshañen ko adom naman ham yat mayak tichen unidad básica de rehabilitación cham de gok nagaps punam te jam don beta antu mayachten mugtuk kat este di shmurandet este yak nashtam a mayuk kapst mayat este número 951-220-4077 es chamnet us nazon beta tiden mezam uknahayandep ham jam don tant madenyat lugar chanya nunde nyak nevikya shunden tiden ham yak sok ke ham nukshun. Bueno, pues kapst am dombet is chamnet myak azombetet. Llenos de inquietud, tuvimos fe y deseos de vencer. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Pero encadenados a la vida. Conocer la realidad. A veces nos veíamos de nuevo, volviendo con nostalgia a recordar. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré. Y la canción alegre del ayer por nuestra juventud y llenos de cristales, mi cara no logré reconocer. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré y la canción alegre del ayer por nuestra juventud y llenos de dentista es tu amigo. Visítalo dos veces al año. Bueno, de esta manera regresamos después de haber escuchado a Mary Hopkins con Fueron los días de ayer, en esta bonita tarde de primavera, que estamos ya por finalizar con este su programa, Conociendo la VR. Pues vamos a escuchar a nuestra compañera Beatriz Martínez Galván. Martínez. Bueno, una disculpa. Bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera Betty, que por esta ocasión nos estará hablando de los servicios de odontología que tenemos también en la Unidad Básica de Rehabilitación. Y ya la tuvimos mucho rato calladita y ya tiene ganas de hablar y pues bueno, vamos a deleitarlos con su hermosa voz. Adelante, Betty. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos nuestros radioescuchas que se encuentran en su domicilio, probablemente están viajando, nos escuchan en su automóvil. Linda tarde a todos. En esta ocasión, a nombre de nuestro compañero, el médico cirujano dentista, el doctor Octavio Torres Alvarado, les voy a dar una breve explicación del área de odontología en la Unidad Básica de Rehabilitación. En esta área, el médico se encuentra laborando los días domingo, lunes, martes y miércoles con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los tratamientos que el médico realiza son los siguientes. Se encuentran, por ejemplo, limpieza general, tratamientos como extracción, endodoncias, resinas, amalgamas, ortodoncias y brackets. Bueno, la ortodoncia realmente se refiere a la colocación de los brackets. Estos tratamientos los puede proporcionar y los lleva a cabo con los niños, las personas adultas y también a los adultos mayores. Todas aquellas personas que requieran del servicio, el doctor se encuentra disponible para ayudarlos. Bueno, en esta ocasión el doctor no se encuentra con nosotros, pero esperemos contar con su presencia para la siguiente ocasión. Entonces, para todas aquellas personas que gusten de este servicio, lo encuentran en la unidad básica. De preferencia, se les recomienda que por favor agenden una cita. El número telefónico donde pueden agendar su cita es el siguiente: 951-271-0472. Se los repito nuevamente: 951-271-0472. A ese número telefónico puede usted llamarnos, le agendamos su cita de acuerdo al día y al horario que usted pueda acudir a la unidad, y el horario que se maneja es en horario normal. Muchas gracias, Betty. Y ahorita que acabamos de escuchar a la compañera mencionar el horario de consulta dental, ¿por qué también no nos hacen el favor las compañeras que ya pasaron y dieron su información? Por ejemplo, podemos comenzar con Michelle, por ejemplo. ¿Cuáles son los horarios de atención para rehabilitación? Los días son de lunes a viernes en el horario de 9 a 2 y de 3 a 5 de la tarde para servirles. Bueno, es importante mencionar que también para el área de terapia física hay que sacar cita, porque ya se tienen pacientes agendados y más o menos el tiempo de terapia es de 45 minutos a una hora. Y le recordamos que nosotros estamos manejando el horario normal. Bien, también hay un horario, los horarios son diferentes, están variando. Vamos a escuchar también que nos diga igual la doctora Alma, ¿cuáles son los horarios de servicio para todos los derechohabientes del ISSSTE? Claro que sí, gracias Sol. Bueno, más que nada estamos ahorita de martes a viernes. De martes a jueves en el horario de verano, es importante que recuerden esto, en el horario de verano estoy a partir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y posteriormente de 3 a 5 de la tarde. Y los días viernes estoy de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ese es el horario corrido. Y pues conmigo pueden agendar cita, ya sea con mi número telefónico, se los voy a proporcionar. Por favor, doctora. Es 951-463-4745. Les repito, 951-463-4745. Pues bien, queridas y queridos radioescuchas, espero que estén tomando nota sobre los horarios de servicio que tienen cada una de las especialidades. Y les acaba de hablar la doctora del ISSSTE, ya en Ayutla contamos con la presencia de esa institución que también ocupa el espacio que está allá en lo que era la ex clínica del IMSS. A continuación vamos a escuchar a nuestra psicóloga, Vianey, que también les estará haciendo mención los horarios de servicio que tiene ella y si es con previa cita o podemos llegar de manera directa. Doctora, adelante. Hola, muy buenas tardes, Radio Escuchas. Bueno, les voy a dar mi horario, que es de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. También se agenda con previa cita. Pueden llamar al número, les voy a dar mi número, 951-254-7057. Se los repito, 951-254-7057. Bueno, después de haber escuchado los horarios de servicio, si es con previa cita o de manera directa, nos vamos a un corte musical y regresamos. Deo, deo, daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de, dice de, dice de, oh. Daylight come and me one go home. Wake on night on the green corn. Daylight come and me one go home. Stock banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Beat 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. Daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de. Daylight come and me one go home. A beautiful bunch of ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Big 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. Dice de, oh. Daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day-o, day-o. Daylight come and me one go home. Dice de, dice de, dice de, dice de, dice de, oh. Daylight come and me one go home. Continúa escuchando Interactuando con tu Salud a través de la estación 102.1 FM y recuerda que todos somos Radio Comunitaria con Caná. Para ir cerrando con nuestro programa, vamos a deleitarnos con un bonito poema para el alma, para el corazón y, ¿por qué no?, para estar a tono con esta tarde de primavera, ¿no? Hay que disfrutar y aprovechar los días, las semanas que nos quedan de esta bonita estación como lo es la primavera. Para todas y todos ustedes, con mucho cariño, del señor Manuel Vilas, La Espera. Ahora ya sabemos que la vida es comer con un amigo en una terraza, ir de librerías, tomar el sol, ver una película en un cine, perderte por una calle desconocida, coger un tren. Por eso, cuando la vida regrese, le pediremos menos cosas. Y me acuerdo ahora de los restaurantes llenos, de las bodas, de las fiestas, de los viajes en autobús, en avión, en el metro. Nostalgia de las rebajas de todas las tiendas y mercadillos de España, mi gran país, mi pobre país torturado y humillado. Cuando esto termine, yo creo que jamás volveremos a dar un beso protocolario. Todos los besos se volverán besos poderosos, fuertes, grandes, sexys y salvajes. Cuando regrese la vida, me verá guapo y elegante, como siempre. Cuando ella vuelva, porque volverá, me encontrará bien dispuesto y a la orden. No dejes que el dolor te pare. Tú para el dolor. Atiéndete ahora que es tiempo. Si necesitas ayuda, nosotros te atenderemos. Estamos para brindarte nuestro apoyo y servicio. Bien, y de esta manera estamos concluyendo con este su primer programa y en esta su estación favorita, que sabemos que es su estación favorita, la 102.1 FM Radio con Ana. De antemano les queremos pedir una disculpa a todos y a todas allá en casita por los pequeños errores o enormes errores, ¿no?, que hayamos podido cometer acá. Esperamos pues su comprensión, porque es nuestro primer programa y, bueno, lo hicimos de todo corazón, llegamos muy emocionadas, con muchos nervios y, sin embargo, con muchas ganas de estar aquí, de interactuar con todas y todos ustedes. Y de esta manera, nosotros les decimos hasta la próxima semana, miércoles, de 6 a 7 de la tarde. No dejen de escucharnos y, pues ya saben, cualquier atención de las cuatro especialidades que se les mencionó hace un momento, pues ya tienen los números en casita para que marquen, agenden su cita, vayan y aprovechen estas dos instituciones que tenemos allí, como es la UVR y también el ISSSTE. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, miércoles de 6 a 7 de la tarde. Sí, así es. Nos da mucho gusto haber podido presentar el día de hoy a la UVR y al personal para que, pues, con toda la confianza pueden acudir a nosotros a la que les podamos brindar la mejor atención a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, ya saben dónde nos ubicamos y pues dejo el micrófono con la doctora Alma. Bueno, pues muchas gracias, Fer. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, estamos en el horario de atención de martes a viernes y esta semana, que ya estamos en vacaciones de Semana Santa, les comunico que el consultorio de medicina general para derechohabientes y consulta general al público va a estar funcionando mañana, jueves, y el viernes hasta las 2 de la tarde. Así es, ya saben, si van a ir a nadar, usen protector solar. Protéjanse, cuídense, naden con cuidado. Inviten a la doctora Alma. Ah, perfecto, inviten al personal de la Unidad Básica de Rehabilitación. Y si tienen espacio por ahí, pues inviten también aquí a la Regiduría de Salud. Eso. Así es, esperamos invitaciones. Antes que todo, también dar un agradecimiento pues a las regidoras, a los controles, porque pues todo el equipo, sin todos ellos, pues este programa no se hubiera realizado. Estamos muy contentas por este primer programa. Esperamos que sea el primero de muchos. Y bueno, una así disculpa por los errores que probablemente obvios o no evidentes se cometieron en este momento, pero recuerden que nos pueden escuchar de 6 a 7 y la unidad se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5. Se les recuerda que nos ubicamos en carretera Tamazulapan, número 165, en donde anteriormente pues era la ex clínica del IMSS. Muchas gracias, Betty, por hacer mención ahorita de las personas que nos están apoyando, quienes hacen posible este programa de radio. Pero sobre todo, muchísimas gracias, no podemos decir más que mil gracias a nuestro amigo Cayo, a nuestro amigo Quique, que sin ellos este programa no sería posible, ¿no? Muchas gracias, Cayo, Quique, mil gracias por este espíritu de servicio a la comunidad que, sin esperar una remuneración, hacen el trabajo de corazón y hacen posible este programa que se estará transmitiendo todos los miércoles. Y como lo menciona Betty, esperamos que no sea el último o no sea nada más el de este año. Que sea un programa para mucho y para mucho tiempo, porque hablar sobre salud es extenso, ¿no? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Y como último agradecimiento, pues también a ustedes que están presentes, las regidoras de salud, señora María Galván, señora Soledad, muchas gracias a ustedes y a la traducción, que también es muy importante para todas aquellas personas que pues nos escuchan, pero que son hablantes de nuestra lengua materna, mije. Muchas gracias. en La Habana, recordando a Mozart. Sinfonía sol menor, este ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart. Sinfonía sol menor. Sinfonía sol menor, este ritmo mambo, mambo, que nació en La Habana, mambo, recordando a Mozart, mambo. Sinfonía sol menor, mambo. Kapschen, Majorchen, Mada Mukarten, Mada Zorken. Herramientas, información y conocimiento para relacionarte de mejor manera con tu salud. Gracias por acompañarnos. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. Recordando a Mozart, sinfonía en sol menor. Interactuando con tu salud. Kapschen, Majakien. Herramientas, información y conocimiento para relacionarte de mejor manera con tu salud. Gracias por acompañarnos. Interactuando con tu salud. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. Al mal tiempo, buena cara. Porque si no...